estos papeles que son como resumen de la sesión anterior. Y hoy vamos a tratar de la creación, especialmente relacionada con una cuestión que nos llevará en la sesión próxima, que como que será ya el día 22 de mayo, ya será la última, porque no quiero hacer clase el 29 de mayo, porque los jóvenes están con estudios y todos están en el ambiente de los exámenes, nos coge hasta los profesores jubilados, ¿eh? No, es una cosa inevitable, es una cosa, no hay nada que hacer. Es imprudente y molesto pretender hacer un curso de ese tipo el 29 de mayo. O sea, el 22 terminaré. Entonces, el día último, para transición también con el curso próximo, que se trata del pecado y la redención, el tema original, introductorio, es el pecado de designio redentor, etc. Entonces vamos a dejar para el día próximo el misterio tremendo de la permisión del mal en el mundo, ¿no? Sobre todo el pecado y en cambio hoy vamos a tratar, que es que da sentido la pregunta sobre la permisión del mal, vamos a tratar del designio de Dios, como dijimos, que Dios crea para difundir su bondad. Hoy vamos a estudiar, diríamos teológicamente, los bienes del universo, ¿eh? Las perfecciones naturales y personales, culturales y morales que hay en el mundo como obra de Dios, visto de la perspectiva de los símbolos de la fe y de la tradición patrística. Dice la Sagrada Escritura en el relato de la creación, que como dijimos el día anterior, está en el comienzo de la liturgia pascual y es en la Escritura un punto absolutamente clave para comprender el designio divinizador que preside la creación del universo. Pero la creación de la naturaleza es un tema teológico importantísimo y son los primeros capítulos del Génesis y otros muchos textos de Salmos y de San Pablo, etc., ¿no? Pero estos textos capitales, que ya indiqué que el catecismo los sitúa en el centro de la historia de la salvación, como ustedes recordarán, después de cada uno de los seis días, vio Dios lo que había creado y era bueno. Y después, recopilando todo el relato, y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. O sea, se pone el superlativo, ¿eh?, en el texto original hebreo y también en griego, en todas las traducciones bien hechas, cuando Dios ve el universo entero, la unidad de orden del mundo y todo el conjunto de la creación es muy bueno. Vamos a ver esta participación del bien divino en algunos puntos necesarios para avanzar hacia el tema final de la permisión del mal y de la permisión de la redención. Los símbolos de la fe insisten en afirmar, ustedes lo recuerdan todos ellos, que en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el símbolo del apostólico, el símbolo niceno-constantinopolitano, el credo largo, ordinariamente recitado en las misas, creador de las cosas visibles y de las invisibles, de todas las cosas visibles y de las invisibles. Este artículo, evidentemente, tiene un sentido muy obvio, quiere decir que Dios ha creado todas las realidades, las espirituales y las corporales, el mundo de los ángeles, el mundo de los hombres, el mundo material en todos sus niveles, los astros, los plantas, los animales, como los salmos aquellos que van describiendo, los cuadrúpedos, alabad al Señor, los peces del mar, etcétera, todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el universo material y espiritual es creado por Dios. Ciertamente esta es una intención de estos versículos, pero si se estudia históricamente el momento de su redacción, hay que advertir una cosa, que esta insistencia de todas las cosas corporales y de las espirituales, visibilium omnium et invisibilium, celi et terre. Se refiere ciertamente a la creación de la universalidad, pero se refiere a que el universo no tiene más que un creador, y que este creador uno, que es el único señor creador del mundo, ha creado todo, y que no se puede distribuir la causación del mundo en un principio, por ejemplo, que haya creado el mundo del espíritu, y otro principio inferior, que haya creado el mundo de la materia. Es decir, solo hay un creador eficiente, no hay ningún principio malo que cree que cause. El mal solo es privativo, como veremos el día próximo. Es privativo y la entidad de un ser malo, de un demonio condenado, etc., la entidad que de suyo tendía la felicidad y ha sido privada de ella por su culpa, etc., el tema lo explicaremos el día próximo. Pero la entidad, el ser de las cosas, todo es dado por Dios. Todo es dado por Dios y no hay un principio del mal, ni hay un mal absoluto, inicial y principal y fundamental. El mal es privativo en un universo de entes buenos a los que Dios ha comunicado perfecciones de ser y les ha destinado al bien. Por tanto, esta afirmación de unicidad se refiere a que no hay dos principios. Es una formulación no solo monoteísta, sino temáticamente, intencionadamente antimaniquea. El maniqueísmo es el nombre popular de una dinastía que atraviesa siglos de errores, de falsas religiones, de sectas cristianas y de sectas en el Islam y de sectas en la religión de Zaratustra, ¿no? de mazdeísmo de los persas. Y toda una dinastía tremenda de herejías que se han ido sucediendo, las gnosis primeras, sobre todo los valentinianos, los serranianos, Marción, de quien hablaremos después, o segundo, tercero, y después una serie de corrientes que vienen desde el oriente hacia occidente, desde los bogomilas o búlgaros. Miren la Bosnia actual, estos ciertos musulmanes de Bosnia, están en gran parte contaminados de maniqueísmo, no son como los rusos del Líbano, no son islámicos del Corán, diríamos, no son monoteístas estrictos. Hay cierta contaminación a lo largo de su proceso histórico de ideas dualísticas. Maniqueísmo ha habido por todas partes, en gran parte hay dualismo del taoísmo, el Lao Tse, etc., en la religión china de Lao Tse. Hay muchísimo error dualístico, después lo caracterizaremos. Y al comienzo de la era cristiana, la tremenda explosión de lo que se llamaron gnosis, sabidurías, con máscara cristiana, nutridos de falsas filosofías y con viniendo también de procedencia de sectas religiosas. El orfismo griego tenía estos elementos dualísticos también, aparte del mateísmo persa, etc., ¿no? Pero cuando decimos creador de todas las cosas visibles y de las invisibles, no solo afirmamos un único Dios creador, sino negamos un principio malo absoluto y negamos una distribución, lo espiritual creado por un Dios bueno, lo material creado por un Dios malo. Esto es así, pero ahora lo digo como punto de partida para ver si consigo, poco rato que disponemos en una clase, hacer entender una cosa que no siempre es suficientemente conocida ni explicada, porque hay como una especie de alejamiento de las fuentes y después un empobrecimiento de las referencias que hace que nos confundamos fácilmente. Yo, para situarnos, voy a leer el Concilio de Letrán, Concilio de Letrán IV, de año 1215, contra los cázaros, que son los puros, que es una de las fases del maniqueísmo más perversas. en el sur de Francia, en las tierras occitanas, tuvo una gran fuerza, sobre todo en la aristocracia feudal, y está trágicamente relacionado con la historia de Cataluña también esto, ¿no? Por otra parte, el combate doctrinal contra el catarismo, los albigenses que llaman, pues está relacionado nada menos que con la fundación de la Orden de Predicadores, ¿eh? Y con el rezo del Santo Rosario por una parte, y con el estudio de la filosofía y la teología por los dominicos por otra, hasta el punto que Santo Tomás, que es uno de los autores de la historia del pensamiento cristiano más sintético y objetivo y equilibrado y universal, pero también no se puede explicar históricamente sin una necesidad de defender la fe contra un error contemporáneo muy determinado. Y así como San Agustín, que había sido maniqueo y daba las explicaciones más profundas sobre lo que es el maniqueísmo, yo lo que les voy a decir lo comencé a entender leyendo San Agustín, un texto que comentaremos. Pero San Agustín es antimaniqueo y antipelagiano. Y Santo Tomás, que combate todas las herejías anteriores a él, y como han dicho los papas algunas veces, aunque algunos se ríen de esto, y no hay por qué reírse, no hay más que estudiarlo y ver que tienen razón, se anticipó a superar las herejías del futuro. Esto se ha dicho muchas veces. Pero también tiene, diríamos, un adversario, que podríamos decir, que es la razón de ser de por qué su asunción por la teología del aristotelismo, precisamente, la doctrina ilemórfica sobre el hombre, la unidad del alma y el cuerpo, la unidad sustancial, todo esto Santo Tomás siente una necesidad de teólogo para coger la verdad filosófica aristotélica, superar los errores que extienden el espíritu y lo corpóreo de Platón, que extienden el entendimiento y la sensibilidad, todo el aspecto de unidad sintética, de sensibilidad y razón, alma espiritual y cuerpo, materia y forma, etcétera, de Santo Tomás, tiene una fuerza filosófica en él, que lo ve muy, lo asume muy bien la filosofía realista de Aristóteles, pero hay una razón, una vocación teológica de defensa de la fe, que es antimaniquea. Santo Tomás es un antimaniqueo espléndido, y es el que definitivamente, reheredando de San Agustín el combate al maniqueísmo, ha dejado más aclaradas las cosas. Pues en ese tiempo del siglo XIII, cuando iba a surgir, ya digo, en esta lucha la Orden de Predicadores, y en aquel siglo la teología tomista, el Concilio Letrán comenzó su profesión de fe así: creemos y confesamos, yo corto, abrevio, ¿verdad?, que es uno solo, el Dios verdadero, eterno, inmenso, inmutable, omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, principio único del universo contra el dualismo. El politeísmo ya quedaba lejano, no es contra la pluralidad de dioses, es contra la dualidad de principios. Creador de todas las cosas visibles y de las invisibles, de las espirituales y de las corporales, quien con su virtud omnipotente desde el principio del tiempo creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, a saber, la angélica y la mundana, y finalmente la humana, la angélica y la cósmica, y finalmente, coronando la creación material, la humana, constituida de espíritu y cuerpo en unidad. Pues el diablo y los otros demonios fueron ciertamente creados por Dios, buenos en su naturaleza, y por sí mismos ellos se hicieron malos por pecado de soberbia y de rebeldía contra Dios. El hombre pecó por sugestión del diablo, el pecado original de la humanidad que está sugerido por Satanás. Esta santa Trinidad individual, según la esencia común y discernida según las propiedades de las personas, comunicó al género humano la doctrina de la salvación. Dios, uno y trino, reveló la doctrina salvífica primeramente por Moisés y por los santos profetas, según el orden de la disposición de los tiempos. Y finalmente, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, encarnado por obra de toda la Trinidad, de María siempre Virgen, concebido por la cooperación del Espíritu Santo, hecho hombre verdadero, compuesto de alma racional y carne humana. Recuerdo los herejes que mencionaba, precisamente muchos negaban la realidad de la encarnación, decían que Cristo era parente, ¿verdad? Los docetas, muchas formas de minimización de lo humano en Cristo, de negación de su corporeidad, algunos de otros de su racionalidad, de su alma humana, etc. Siempre por esto, porque veían que el hombre como un ser corpóreo, un alma inserta en un cuerpo, tenía unos defectos que Dios no podía asumir. Los defectos, el ser compuesto de alma y cuerpo, es una altísima perfección que Dios ha puesto en el universo y que para salvar a los hombres del sur del pecado, Dios se hizo como nosotros, hombre, en todo semejante a nosotros. Menos en el pecado, que no es entidad, ni cualidad, ni grado de ser, sino privación. Y para salvarnos a nosotros del pecado, para remediar nuestra naturaleza y restablecerla en su dignidad, Cristo se hizo verdaderamente hombre. También la misma tentación que llevaba a distribuir el universo entre bienes y males con principios distintos, llevaba a negar a Cristo la corporeidad, la sensibilidad, el corazón de carne. Por eso San Juan dice, si alguno no confiesa que Cristo es venido en carne, es el anticristo. El error que combatía San Juan ya era este, que negaba que Cristo verdaderamente hubiese venido en carne, y por eso dice, se hizo carne, nuestras manos pudieron palpar el verbo de la vida. Esto, sin esto no hay fe cristiana, ni hay iglesia, ni hay sacramentos tampoco, ni hay vida cristiana, nada. Pues decía el concilio, hecho hombre verdadero, compuesto de alma y carne humana, siendo una sola persona en dos naturalezas, manifestó el camino de la vida en la forma más manifiesta. Entonces yo les he puesto aquí un resumen, que a veces pensamos, por información insuficiente, que los maniqueos decían que el cuerpo era obra del demonio y que las cosas materiales eran obra mala, del demonio, etc. Y esto es así de una forma muy relativa. Vamos a ver si me explico. Para entenderlo bien, hay que ver la culminación, el autor más influyente doctrinalmente, el más sistemático, un maniqueo especial, es Marción, sí, fines del siglo II, principio del siglo III, contra el cual polemizó Tertuliano, un Adversus Marcionem, obra que informa mucho de qué pasó, yo la estudié y entonces me enteré de lo que era marcionismo. Las obras de Marción no se conservan, pero se conservan cantidad de referencias polémicas, obras enteras contra él, de autores contemporáneos, y no hay ninguna duda sobre lo que Marción decía, ninguna. Yo voy a exponer lo que Marción decía. Fíjense ustedes. Este universo material, cuya narración de la creación explica el Génesis, fue creado por Yahvé, el Dios de Israel, el que llamó a Abraham, Isaac y Jacob, eligió el pueblo de Israel y dio la ley, los preceptos del decálogo, Moisés, y inspiró todo el Antiguo Testamento. Así tal como suena. Este mundo ha sido creado por Dios Y naturalmente ha sido creado, pues creó al hombre del barro de la tierra, ha sido creado corpóreo, ha sido creado con tal como es. Este universo material ha sido creado por Dios. Por el Dios de Israel. Lo que pasa es que Marción, fragmentando y cogiendo, como hizo Lutero con los textos de San Pablo, algunos textos de San Pablo contra los judaizantes y contra los fariseos, textos que, para que no se malentendiesen, San Pablo se cansó de decir que él era israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, y hablar de que el Dios de Abraham es el que alargó su mano a la simiente de Abraham y no a los ángeles, porque no redimió a los hombres. Este Dios se hizo todo semejante, está en la carta a los griegos. San Pablo insistió muchísimo en la realidad de la encarnación y en que Dios, el que llamó a Abraham, el que dio la ley a Moisés, es el que había enviado a Jesucristo, que es su hijo. Pero Marción hizo una trampa tremenda con todos los herejes, cogen una frase, la quitan de su contexto, niegan todas las demás y se inventan su propio dogma falso. ¿Qué consistía el marcionismo? Es un falso paulinismo en que todo lo que San Pablo dice contra los fariseos, que creen que se pueden salvar por el cumplimiento de la ley sin la gracia de Cristo, lo toma como si fuese una diatriba inspirada por Cristo y por el Padre de Jesucristo, que es otro Dios que él llame, otros dioses. El Dios creador del mundo, así tal como suena, el que llama a Abraham, escoge a Israel y da la ley a Moisés e inspira los libros del Antiguo Testamento, es un Dios, hablo pie de la letra con palabras de Tertuliano y las cita de Marción, Dios belicoso, justiciero, autoritario, amigo de dominar el mundo. Y entonces, otro Dios, que es el sumo Dios bueno, envía a Jesucristo. Marción negaba que el Dios supremo bueno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, fuese el creador del mundo, no solo del cuerpo, sino del alma, de todo lo que es entidad, la dación de ser, la naturaleza creada, no la había creado el supremo Dios. Entonces le objetaban, entonces, ¿qué obra tiene este Dios vuestro, que no es omnipotente, no es creador, no es el Señor del mundo, no conserva el mundo, no tiene ni gobierno del mundo? ¿Qué hace? A nuestro Dios, el Dios nuestro de los marcionistas, es otro Dios que él se inventa, que es el que envía a Jesucristo. A nuestro Dios le basta esta obra, que libró al hombre con su bondad suma, no dice con su poder. Con su bondad suma. De modo que tenemos un Dios, que es el Dios del Antiguo Testamento, nuestro Señor, el Dios nuestro Señor, todopoderoso, los atributos, creo en Dios Padre omnipotente. Este Dios omnipotente es un Dios, pero no es el Padre de Cristo. El Padre de Cristo no es creador, no es dominador, no es poderoso, solo es bueno y liberador. Lo digo, no me invento las palabras, están en Tertuliano. Yo les acentúo para que ustedes vayan pensando un poquito. Les voy a dar unos cuantos datos. Entonces había la obra de Marción, perdida, se llamaba Antitheses, Antítesis, fíjense ustedes, antítesis. Con la moda que se ha puesto en el mundo moderno, el tema de las antítesis y de Fichte, y de toda la interpretación dialéctico fichteana de Hegel. Antítesis. Y son las antítesis entre el cristianismo y la religión de Israel. Entre el Dios liberador y bondadoso, que nos libra de la ley del decálogo, y el Dios autoritario, justiciero, exigente que le obedezcan, que inspiró los agiógrafos del Antiguo Testamento de modo de hablar bien de los que le obedecían y mal de los que se rebelaban contra él. Por eso, voy diciendo cosas, por eso había sectas especializadas en dar culto a Caín, porque era el bueno, porque Abel era un hipócrita y, y el otro pues le quiso, que el Dios se puso a favor de Abel porque era un conformista y Caín era un rebelde, adoraban a Caín. Adoraban a los sodomitas, porque no se tenían, ¿no?, la ley normal, diríamos, en el pueblo de Israel, de la heterosexualidad. Adoraban, daban culto a todos los malos, diríamos, entre comillas, del Antiguo Testamento, comenzando por Caín. Y por la serpiente. Había una secta que adoraba a la serpiente. La serpiente la adoraba, la alababa, porque diríamos, ¿qué sería la serpiente en este contexto? Perdonen que voy a decir una blasfemia marcianita. La serpiente era la apariencia del demonio que vino a advertir a Eva de que no fuesen tontos, que si sometían al Dios de Eva estaban perdidos, que no harían nada de bueno, y que les estaba tomando el pelo, que Dios hiciese lo que les diese la gana y así irían bien, que si le obedecían nunca serían dioses, tenían que desobedecerle. Porque lo que hace Marción es plantar sobre el Dios de Israel, sin tener en cuenta que los libros del Antiguo Testamento están llenos de textos que hablan de que Dios olvidará nuestros pecados y los borrará, y que nos ama como una madre, que si las madres abandonan a los hijos, Yahvé no abandona a sus hijos. Y los textos que Santa Teresita cita de salmos y de profetas, de Isaías. Marción no veía nada en el Antiguo Testamento de eso. Veía deformado por su manije, por su tentación satánica, veía como los textos en que Dios exige la obediencia a la ley y amenaza castigos, ¿no? Es un Dios celoso. Aquello que ya los poetas griegos paganos, el Prometeo encadenado es este mito. Los dioses son celosos. Ellos son muy poderosos, tienen todo lo que tienen y no quieren que los hombres se espabilen. Si los hombres tenemos fuego es porque hubo un valiente que se enfrentó a los dioses y fue a robar el fuego. Y entonces los dioses le castigaron encadenado. Es que Medianoche está en los orígenes de la tragedia griega. Y este mito del dios celoso lo pone en el dios de Israel. El mito griego del dios celoso lo carga Marción sobre el dios de Israel, es un dios celoso. Y la serpiente es la que avisa, no os sometáis a este dios, que si no estáis perdidos, porque no os dejará vivir. Todo eso es inspiración evidentemente satánica, ¿no? Es una cosa proterna, las gnosis valentinianas y cerdonitas y Marción, cosa terrible. Terrible. Además, este Dios supremo y bondadoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, es tan poco poderoso, ¿no?, que lucha contra Dios sin luchar. Los maniqueos eran objetores de conciencia. San Agustín tuvo que defender la licitud para los cristianos del ejercicio de las armas al servicio de un imperio pagano todavía. Condenaban el uso de la espada, los maniqueos. Eran no violentos. Su filantropía humanística, su cristianismo, se parecía más al de Gandhi que al de un papa que defienda la paz de Cristo. ¿Me explico? ¿Me van viendo las cosas? Estamos llenos de marcionismo. Llenos, todavía saldrá más. Llenos. Entonces, no es que los maniqueos dijesen que el cuerpo humano lo hubiese creado el demonio. No. Lo que decían es que la naturaleza está causada por el Dios que da el ser, el autor de la naturaleza. Mientras que la redención, la liberación, viene de un Dios que da la libertad. Hay una antítesis. Este Dios que solo libera, no causa ni lucha, es como el espíritu contra la naturaleza en Fichte, por ejemplo. No sé si me explico. Los valores que valen pero que no son. Tantos dualismos en la filosofía moderna. Tantos dualismos. Hay una desarmonía entre la libertad, la moral, el valor moral, la ley moral y la naturaleza del hombre, ¿no? Está desarraigado todo, ¿no? Pues por esto es tan sorprendente la consecuencia moral del maniqueísmo, porque la gente ha oído decir, y todos lo hemos oído decir, pero no se han informado mal. Yo he oído decir que la Iglesia tuvo que defender el matrimonio contra los maniqueos, porque los maniqueos creían que era malo el sexo. Esto lo han oído decir ustedes alguna vez. Y la Iglesia, en cambio, reconoció que era un sacramento el contrato del hombre y la mujer para la vida conyugal. Pues miren ustedes, San Agustín había sido maniqueo. Y una de las cosas de que da testimonio es que los maniqueos no creían en la espiritualidad del alma. Entonces, es que el espíritu de los maniqueos era el espíritu de los idealistas, que no es ser. En cuanto a la realidad de las cosas, eran materialistas, eran de un monismo materialista. No había más que los cuatro elementos de Empédocles y nada más. Los maniqueos eran materialistas. Por tanto, eso de que encontrasen que el sexo era malo, vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. San Agustín explica, en escritos polémicos de Natura Boni contra maniqueos, en que hay mucho autobiográfico y polémica directa, explicando lo que le había pasado a él, y dice: no sois vosotros los que iniciabais en vuestro secta, nos enseñabais a yacer con las mujeres de modo que se evitase la generación de la prole, lo que resultaba que no les parecía bien el sexo. Lo que no les parecía bien es que de la unión de los sexos naciesen hijos. Esto no les parecía bien, porque esto era cooperar con el Dios creador del ser y de la naturaleza, y esto es malo. Y nos enseñabais que había momentos en que se podía dormir con las mujeres. Descubrieron los periodos del método de Ojino. Si hubiesen descubierto otros procedimientos actuales, hubieran utilizado todos, la píldora anticonceptiva y todos los procedimientos de evitar la generación. Lo que había que evitar era la generación de los hijos. ¿Por qué? Daban una razón. Esto es de San Agustín, dice que lo decían ellos. Porque cuando uno, yacendo con una mujer, genera un hijo, noten bien, entonces el espíritu queda definitivamente esclavo de la carne. Es decir, la voluntad del hombre queda atado al amor al hijo. Y esto es la carne. ¿Qué es la carne? Es la inclinación natural del amor ordenado por la naturaleza. Esto es la carne. De modo que la carne y el espíritu de San Pablo es profanado blasfemamente por los maniqueos. Llaman carne a la naturaleza, por ejemplo, al natural amor que tienen las madres a sus hijos y los padres a sus hijos. A esto llaman carne. Y espíritu, al librarse de esto, consiguiendo no tener hijos y poder hacer lo que te da la gana, hermano sexual. Por esto, para ellos les importaba igual lo heterosexual y lo homosexual, y había sectas maniqueas que adoraban a los sodomitas para mostrar esta libertad. Y claro, el matrimonio no podía ser, porque era una legislar por el poder civil y el poder religioso, una unión permanente, que esto era dejar el espíritu, no te bien. Si uno duerme con una mujer y no tiene hijos, todavía queda libre, pero si es, lo hace madre, comienza a estar atado. ¿Me entienden que es la atadura? No es la atadura del pecado, es la atadura del amor más natural, del amor paterno y materno. Esto es lo malo, esto es el maniqueísmo. Es la hostilidad a todo lo que Dios ha puesto en el mundo de naturaleza, de legalidad natural, física y moral, de naturales inclinaciones de la naturaleza. El amor de los padres a los hijos, el amor entre los esposos, todo esto es malo. Y hay que librarse de esto. Y el que libra de esto es un Dios que no crea el mundo, que no puede nada, pero que es bueno. Un Dios abogante, diríamos. Es un no violento, un objetor de conciencia, un pacifista. El pacifismo moderno por eso ha producido tan pocos frutos de paz. Hay mucho maniqueísmo. En muchas cosas modernas, si uno lo estudia, descubre raíces maniqueas, que son históricamente controlables, porque eran maniqueos los anarquistas de Münster, y hubo maniqueísmo en los husitas, ruiclefitas, en los cátaros, en los valdenses, en las cosas que San Ignacio denuncia. Hay contagios de formación antijudaica, antiguo testamento, del paulinismo en Lutero. No es que fuese un maniqueo, pero tiene cosas que son contaminadas de esto. Y ciertos sectores de protestantismo han tenido cosas de estas así. No Lutero, Calvino y Zwinglio, pero en el mundo protestante resurgió también, y resurgió también en el mundo oriental, en Bulgaria y en Rusia, hay habido sectas de ese tipo por todas partes. Y ahora los hay aquí, entre nosotros, en muchas cosas. Hay maniqueísmo en masonería, ¿no? Hay maniqueísmo en espiritismo, hay maniqueísmo en esta cosa que ahora parece tan obvia, que el Estado tenga que reconocer la igualdad del matrimonio, de las parejas de hecho, homosexuales, heterosexuales. Fijado que entre una cosa y otra ha desaparecido, aunque se habla de vez en cuando para pasar el rato, pero nunca se encuentra el momento de hacerlo y no se tiende a hacerlo. Toda protección estatal a la familia numerosa, aquí en España dicen que es franquista y en el conjunto del mundo dicen que esto lo hacía Mussolini. Y se acabó la historia. ¿Me explico? Si lo hacía Mussolini no lo puede hacer la democracia, ni siquiera la democracia cristiana, ¿no? Y si no lo hace, pues toda la situación social está de una forma que no hay lugar físico en las viviendas y en los presupuestos familiares, en los salarios y en la seguridad social para la familia fecunda. ¿Esto qué pasará? Pues la eutanasia de los viejos, no hay otra solución matemática. Pues que además, defender la eutanasia, que se está haciendo, hay sociedades, la muerte digna, ¿no? Es cuestión de buscarle un nombre, ¿no? Defender la eutanasia, defender la homosexualidad y defender el aborto. ¿Con qué entusiasmo se defiende un aborto con el derecho a la mujer? Aquí tienen ustedes una cosa maniquea. Claro, porque además del remedio de procurar no engendrar, hay otro remedio en utilizar con libertad el cuerpo, sin someterse a las leyes del cuerpo. Que si te viene un hijo, lo matas y se acabó la historia. Esto es un ejercicio de libertad marcianita, matar el hijo en las entrañas. Y y el Estado que lo ampare entonces, ¿no? No se vaya a poner de parte del Dios autoritario de la ley de decálogo. Esto es marcionismo. Entonces no es que el demonio dijese en los maniqueos que había creado el mundo material, no. Decían los maniqueos que el mundo lo había creado Dios. Lo que pasa es que Dios lo había hecho mal. Tertuliano cita textos irónicos de Marción, que encontraba que el mundo era un desastre. Decís, vosotros decís que Dios ha creado el mundo, pues vaya obra, grande obra, se ha lucido, como quien dice. Esto de que la naturaleza, que según la Biblia canta la gloria de Dios, es un desastre. Esto es que es la filosofía de Sartre, sino decir que el ser es asqueroso, que la náusea es el sentimiento fundamental por el cual se capta el sentido de la existencia, ¿no? L'être linéen es maniqueo. Una de las filosofías más abiertamente maniqueas de nuestro tiempo ha sido Sartre. Y más Simone de Beauvoir, ¿no? Ustedes. Explícito. Y con máscara cristiana, los escritores que después han pasado por ser Simone de Beauvoir, tiene cosas. La pesanteur y la grâce, la pesadez y la gracia. La gracia es la libertad marcionita, la pesanteur es la gravosidad de la naturaleza. De modo que ahora ya no despreciamos en nombre de la gracia, no despreciamos, no reprimimos en nombre de la gracia y compramos en la gracia para que suprima nuestras pasiones desordenadas, los apetitos de la carne en este sentido desordenado, sino que la gracia de Dios nos libre de la naturaleza. Pero si llegan a decir que no existe la naturaleza humana, ¿no? Debido a la destrucción especulativa del hombre. Claro, si no existe naturaleza humana, ¿cómo va a haber derecho natural? Entonces no se sabe por qué. No obstante, el deber moral consiste en librar al hombre de los mitos de la ley natural y de las tradiciones de una humanidad ya hecha de todo y hacer cada uno esta autorrealización desde la finitud, que el hombre hace lo que quiere y se hace a sí mismo, porque no hay nada antes que su voluntad libre, no hay nada. No hay nada. Y si lo hay, es que entonces queda esclavizado, queda alienado. En Marx, en Feuerbach, en Proudhon, Dios es el mal. ¿Entiende? No es el demonio que ha creado el cuerpo, no. Dios ha creado el mundo material. Dios es el mal. Dios es el mal. La propiedad es el robo. La autoridad es la tiranía. Toda autoridad es tiránica. Y estas tensiones maniqueas, estas rebeliones contra el orden natural y contra la autoridad, cruzan la política, la pedagogía, la literatura. Hay cantidad de literatura, desde La casa de muñecas de Ibsen hasta 50.000 películas biliosas de seriales y todo, en que siempre el padre que es creyente es una birria, el abuelo peor que el padre, no sé si me explico, ¿eh? El ejército de una calamidad, todo lo que es institucional, diríamos, el obispo, el clero, todo esto es un desastre. En cambio, el joven inconformista que no tiene ningún principio ni acata ninguna norma, este es el que lleva en sí el valor moral supremo. ¿Me explico? Hay marcionismo en la tele, en series absolutamente absurdas y tontas, hay marcionismo así en pequeñas dosis, ¿no? Porque ¿qué es sino marcionita la Madame Bovary, y La casa de muñecas de Ibsen, tirar de cosas estas tremendas? Pues esto es marcionismo. Y los credos nos invitan a decir el solo Señor, que todo lo que ha creado es bueno, y que Él ha creado todo lo corporal y todo lo invisible, que Él nos ha dado el libre albedrío y nos ha dado los instintos naturales, y nos ha puesto la ley natural grabada en nuestro corazón y metida en nuestros huesos, diríamos, aunque la tentación del demonio hirió esta armonía y unidad dinámica y apetitiva también del hombre, y tenemos ahora la dificultad de que la gracia está en lucha contra la humanidad caída y rebelada contra Dios. Bien, me parece que he conseguido algo levantar un velo sobre Cristo. Voy a leer algunos párrafos que he escrito que resumen esto. Todas las corrientes modernas que ven como humillación del hombre, negación de su libertad y destrucción de sus posibilidades de realización, el reconocimiento de una ley natural, en la página 83, el presuponer que la verdad del conocimiento se adquiere conociendo las cosas como son, si hay maniqueísmo y marcionismo en la gnoseología hostil a que el conocimiento se funde en la realidad. Fundar la verdad del conocimiento en la verdad trascendental es una cosa absolutamente para esta mentalidad marcionita de la rebelión de la conciencia moderna, pues es una cosa humillante. Que el bien moral humano está constituido por deberes y obligaciones que derivan de la misma naturaleza del hombre, que no ha sido creada por el hombre mismo, sino que le ha sido dada por Dios, y que correlativamente consideran que el progreso y la libertad exigen la ruptura y el inconformismo con las tradiciones del matrimonio, propugnando el amor libre y la igualdad de los heterosexuales, el maniqueísmo, el catarismo. Por tanto, atribuían en consecuencia los valentinianos, cerdonitas, todos los gnósticos de ese tipo, hostiles al Antiguo Testamento porque eran hostiles al Dios creador del mundo y hostiles a la ley divina. Y entonces invocaban a Cristo como venido de otro Dios bondadoso y no conformista que venía a librar al hombre de la tiranía de Yahvé. Porque decían que el Dios de Moisés era un Dios inferior y rencoroso. ¿Eh? Y aquí lo encontrarán escrito. Convendría recordar que su famoso desprecio del matrimonio se refería precisamente a que en este, entendido según la ley, se sigue naturalmente la generación de los hijos, que los maniqueos desprecian como participación en la obra de la creación y como esclavización del espíritu humano a la carne. Está en el texto en el tratado de San Agustín contra los maniqueos. San Agustín es testigo por experiencia personal de que en la secta maniquea se instruía a los iniciados a evitar la generación de los hijos a través de la actividad sexual. Por tanto, en el maniqueísmo está el germen de la posteridad del enfrentamiento a toda norma, la autoridad civil y eclesiástica, el matrimonio, legislación natural y social. Se puede seguir en la filosofía y en la literatura, con la política, a partir del siglo XVIII, todas estas influencias del espíritu hostil a la ley divina, sobrenatural y natural, en todas las dimensiones de la cultura y de la política y de la vida del mundo cristiano. Bien, este es el sentido de que en esto, diríamos, esto decimos, contra todo esto hablamos cuando cada día en la misa o los días que el credo decimos un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y este Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y visible, es el que envía misericordiosamente por nosotros a su Hijo y se hace hombre como nosotros. Por tanto, con esta verdad en el orden de la creación está relacionada que se sea consecuente en reconocer la encarnación redentora como la asunción por el Verbo de la totalidad de las dimensiones humanas, siendo en todo semejante a nosotros excepto en el pecado. Dios crea un universo plural y graduado, jerarquizado, grados de ser, seres no vivientes, seres vivientes, seres vivientes sensibles, los animales, seres, el hombre, los ángeles. Como dice el Concilio de Letrán, Dios crea el mundo angélico y el mundo cósmico, y coronando el mundo cósmico, al final de la creación del mundo cósmico, y como aquello a que tiende el designio divino, el hombre compuesto con unidad sustancial y unidad personal de alma y cuerpo, verdaderamente corpóreo, verdaderamente espiritual. Y entonces en este universo, bueno, todo él, San Agustín descubre, lo dijimos antes de comenzar el Tratado Unitario, lo tenemos que decir en vía descendente, descubre el bien participado conteniendo el vestigio y la imagen de la Trinidad. Todo ente natural en su naturaleza, corpórea y sensible, y también el hombre mismo en cuanto también es corpóreo y sensible, tiene el bien finito, es como tridimensional, tiene tres dimensiones: el modo, la especie y el orden. El modo es el ser concreto, y la eficiencia y la recepción de eficiencia y la causalidad material. Nosotros tenemos el bien de la naturaleza humana, pero cada uno de nosotros lo tiene en su carne y hueso, nacido de su padre, de su madre y de sus abuelos, y estando por tanto en cada momento de su vida en un lugar determinado y teniendo sus propias constitución genética, su propia estructura, sus propios temperamentos, su propio talante, su propia vida concreta de enfermedades y de curaciones y de recepciones, de haber oído tal cosa, haber aprendido tal cosa. Cada hombre es concretamente él mismo, solo. El principio de individuación por la materia cuadra con el modo en sentido agustiniano. Modo, especie, es la esencia, el ser hombre, y no ser gato, o el ser estrella, y no ser un pedazo de plomo, o el ser un roble, y no ser una encina. La especie, cada ser tiene su propia esencia, y las propiedades y operaciones suyas son las que competen a su esencia. Como somos hombres, tenemos actividades humanas, hablamos, tenemos actos libres, somos sociables familiar y políticamente, tenemos actividades técnicas, etc. Capacidad de arte, contemplación de la belleza y de producción poética de la belleza también en las cosas, ¿no? En el lenguaje. Entonces, todo esto es humano y está en la especie del hombre. Y el orden es el ordo, es la tensión, la inclinación de la naturaleza, sus propias actividades, la búsqueda por el ordo. Las plantas tienen sus tropismos y las hojas buscan la luz del sol y las raíces buscan el agua, ¿no? El ordo, el dinamismo, todo el orden de tendencia, de dinamismo, de entrar en relación con el medio. Y San Agustín ve en el modo un vestigio del Padre Celeste, en la especie lo ejemplado por la palabra de Dios, por el cual todas las cosas han sido hechas y han sido constituidas en su naturaleza. Y en el ordo, en este anhelo de búsqueda de bien y de una acción de bien, porque toda acción es una comunicación de bien y una búsqueda de bien en los suficientes finitos, es un vestigio del Espíritu Santo. Esta es la idea de San Agustín. Tiene unos tratados preciosos en muchas partes, están sermones, están tratados de Natura Boni contra maniqueos, está en todas partes. Modo, especie y orden. Pero hay unos seres en el universo cósmico que son los hombres. Como Santo Tomás dice, que sola la naturaleza intelectual es por sí intentada en el universo, y quiere decir por Dios. Quiere decir que nosotros, sin tener que negar la omnipotencia de Dios y la libertad suya, pero sabemos que Dios no hubiese creado el universo material, sino para poner en él el hombre, porque todo el universo es para nosotros. De tal manera que dice Dios, dice San Agustín, tanto Tomás, que Dios ama a los hombres con amor de amistad, que toma él la iniciativa, porque somos seres personales y nos puede hacer participantes de la felicidad. Y de hecho, por liberalidad suya, nos destina a vivir de su misma vida y a tener eternamente la misma felicidad que él tiene. Pero que Dios tiene amor de amistad con los seres personales. Pero todos los otros seres no racionales los quiere, diríamos, con amor como si fuese de deseo, no para sí mismo, sino para nosotros. O sea que Dios quiere el mundo para el hombre, y el hombre por sí mismo, para comunicarle su felicidad. De modo que entre los seres capaces de felicidad, seres dotados de conciencia, entendimiento y voluntad, capaces de felicidad, los seres personales y los seres no personales, hay algo más que un simple grado de perfección como entre los animales y los vegetales o los vegetales y los seres no vivos. Hay un salto completo. Algunas dimensiones de orden natural las vio ya Aristóteles. El ser intelectual en su conciencia se puede abrir a un universo entero. El alma intelectiva es de algún modo todas las cosas y está destinada en su desarrollo de perfeccionamiento intelectual a llegar a describir en sí el orden del universo y de sus causas. Esto es aristotélico. En Santo Tomás es asumido admirablemente en el plano teológico y claro, esta capacidad de infinitación consciente del hombre como ser racional le hace, es la dimensión natural en la creación de ser creado imagen de Dios. Porque entonces el modo del hombre es la memoria de San Agustín, que no es el recuerdo de cosas pasadas, es la presencia permanente de mi yo consciente, sin el cual no habría tiempo en mi conciencia. Es una tensión el tiempo conscientemente recordado y proyectado en el futuro, se da en un yo que se sabe a sí mismo un yo. Si ustedes hacen un esfuerzo de negar que tuviesen conciencia de sí mismos, quitarían toda memoria, no solo de su vida, sino de todas las cosas que han pasado en el universo. No entenderían qué es un calendario, ni un horario. No sabrían lo que es un amanecer ni un atardecer. Sin la conciencia del yo, no hay temporalidad vivida por el hombre. Están en Confesiones, están de Trinitate, y en muchas partes. San Agustín, como todos los grandes genios, dicen siempre lo mismo, y casi con las mismas palabras. Pero siempre viene a cuento, y si uno tiene el sentido común de leerlo, aunque este ya lo he leído, de leer otra vez, aunque te parezca que es repetido, pues entonces lo entenderás, si no, no entenderás nunca. La memoria es la autoconciencia, sí, el que a mi ser le pertenece el saber que yo soy yo. Claro, si yo no supiese que yo soy yo, no podría haberme casado, no podría ser padre de mis hijos, amigo de mis amigos, no podría haber sido profesor, ni conocería a nadie. Sin autoconciencia no hay amistad con nadie, no hay felicidad, no hay oración, no hay esperanza teologal, no hay nada. La autoconciencia es lo que hace al hombre obediencialmente capaz para ser hijo de Dios y naturalmente capaz para vivir una historia humana y vivir en una sociedad humana y tener una familia y recordar quiénes eran sus padres. Y la memoria suya, esto es imagen del Padre Celestial, porque es el origen de todo. La inteligencia nace de la memoria, dice San Agustín. Sin esta memoria no habría conocimiento intelectual objetivo. Sin esta memoria no se podría contar. 1, 2, 3, 4. Sin esta memoria no se podría tener lenguaje. Sin esta memoria nadie habría compuesto una melodía, ni habría oído una melodía. Para oír una melodía tenemos que tener la permanente inconsciencia de mi yo, haciendo posible la captación unitaria de aquella frase y aquel ritmo. ¿Me explico, verdad? Todo lo matemático, el conocimiento físico, el conocimiento personal humano, el conocimiento de linajes, familias, biografías, obras, todo está posibilitado por la autoconciencia. Y sin la inteligencia, sin la memoria, no nacería en el hombre la inteligencia objetiva. La inteligencia nace de la memoria, como el hijo procede del padre. ¿Eh? Y la voluntad, en la cual está la capacidad de amar, de búsqueda de felicidad, y la capacidad de donación amistosa, y la capacidad de la responsabilidad del libre albedrío, del mérito, y el riesgo, por supuesto, la deficiencia que hablaremos el día próximo, de que el hombre culpablemente no realice su destino a que está llamado por Dios y se cierre a la aceptación del llamamiento de la felicidad. De modo que en todo lo bueno que hay en el universo vemos en todo ente, desde las galaxias hasta el árbol que tenemos frente a nuestra casa o en nuestro jardín, el modo, la especie, el orden, y más expresa Trinidad. Tenemos en nosotros mismos la memoria de nosotros mismos.